cielo caer las lágrimas de Dios. Sabrás con certeza que ha llegado tu ocasión. Con simples palabras su sueño derrumbarás. El amuleto por sorpresa le mostrarás. Te pensaba muerto y entre los muertos resucitarás. Con la túnica blanca en su conciencia explotarás. Y harás girar la cabeza hacia el sol. Te cegarás y ya no te reconocerás. Va a sentirlo así, va a sentirlo allí. La llaga sangra vino y la llama quema el alma. Va a sentirlo así, va a sentirlo allí. La llaga que purifica su extraña demencia. Dolor en los ojos del santo que sufre en su obsesión. No hay pasión en aquellas frases que escupió en tu corazón. Como un mal chiste negro ella desapareció, dejando claro el camino que con un bisturí rasgó. Cuando veas la señal reflejada en sus pupilas, tu cabeza explote mil estrellas podridas. Hablarás como un marciano, venida sin articular. Ninguna razón de peso para perdonar. Va a sentirlo así, va a sentirlo allí. La llaga sangra vino y la llama quema el alma. Va a sentirlo así, va a sentirlo allí. La daga hunde y purifica su extraña demencia. La llaga sangra vivo, la llama quema. Su extraña demencia. Va a sentirlo así, va a sentirlo allí. Va a sentirlo así, va a sentirlo allí.